Según informó el periódico Gyeongnang Sinmun de Sur Corea, los maníacos de guerra partieron el día 2 para participar en el simulacro militar conjunto RIMPEC bajo liderazgo de Estados Unidos, que tiene por fin bloquear las áreas marítimas del norte de Corea. En ese ensayo que se realizará hasta el 4 de agosto en aguas cercanas a Hawái de Norteamérica, en mayor envergadura sin precedentes, se realizará, según se dice, el simulacro de guerra real conjunto entre Estados Unidos, Japón y Sur Corea frente a la amenaza del misil balístico de Norcorea por vez primera en su historia. Antes de ese simulacro, el destructor de la Marina surcoreana efectuará junto con buques gringos y nipones el ensayo de alarma de misil, que consiste en utilizar y ensayar las informaciones de misil a través de transmisor de las tropas agresoras yanquis.